Era un hombre de cara pálida y sin facciones interesantes, ni siquiera por su aire de sufrimiento. Además, era difícil definir qué especie de sufrimiento indicaba aquel aire. Parecía indicar varios, privaciones, angustias y ese sufrimiento que nace de la indiferencia de haber sufrido mucho. Supe, incidentalmente, por un camarero del restaurante que se llamaba Bernardo Soares y que era un empleado comercial de una firma de allí cerca, una especie de ayudante de contabilidad. A sua voz era baixa e trêmula, como a das criaturas que não esperam nada, porque é perfeitamente inútil esperar. En la vida de hoy, el mundo solo pertenece a los estúpidos, a los insensibles y a los agitados. El derecho a vivir y a triunfar se conquista hoy con los mismos procedimientos con los que se conquistaba el internamiento en un manicomio: la incapacidad de pensar, la moralidad y la hiperexcitación. Entre mim e a vida há um vidro tênue, pois mais nitidamente que eu veja e compreenda a vida, eu não lhe posso tocar. E como já Diógenes dijo a Alejandro, solo le he pedido a la vida que no me quite el sol. He tenido deseos, pero se me ha negado la razón de tenerlos. Nunca, nunca he tenido el arte de estar vivo activamente. Y he equivocado siempre en los gestos en los que nadie se equivoca. Si pienso, todo me parece absurdo. Si siento, todo me parece extraño. y si quiero, el que quiere es otro que hay en mí. Si sueño, parece que me escriben. Si siento, parece que me pintan. Si quiero, parece que me ponen en un vehículo como a una mercancía que se envía y que avanzo con un movimiento que me parece propio, pero que no es propio. Soy los alrededores de una ciudad que no existe. El comentario prolijo a un libro que no se ha escrito. No sé sentir, no sé pensar, no sé querer. Para crear, me he destruido. Tanto me he exteriorizado dentro de mí, que dentro de mí no existo, sino exteriormente. A ociosidade de sentir, o desgosto de não saber fazer nada, a incapacidade de agir. Al final de este día queda lo que quedó de ayer y quedará de mañana. El ansia insaciable e innúmera de ser siempre el mismo y otro. Diferença faz meu coração bater mais forte. llaman a la puerta otra vez. Ya van, ¿quién es? Fue a abrir y se metió en mi casa un amanecer. Ahí va, qué bien. Sola, soñé que estaba sola y pensé, joder, qué bien. Nada me para cuando empiezo a crecer. Ahí voy, coger. ¿Por qué no sale sola? Con el cigarro encendido, mi padre se paseaba horas y horas por la oscuridad del comedor o entre las plantas del patio. Su mujer le decía, déjate de dar vueltas, José. Pero él no quería comer, ni dormir, ni detenerse. Hasta que una tarde cualquiera se le gastaron los pies y se dio la vuelta y cerró los ojos y se quedó dormidito. La culpa no es de tu papá, que la tiene tu mamá. ¡Qué pelo más raro tiene! ¡Qué pasa más colorada! ¡Que siendo tu padre un blanco, tú saliste una java! ¡Qué pelo más raro tiene! ¡Qué pasa más colorada! ¡Que te pintaste de rubia y tú eres una java! ¡Qué pelo más raro tiene! ¡Qué pasa más colorada! ¡Estás pasando por blanquita! ¿Y tu abuela dónde está? ¡Qué pelo más raro tiene! ¡Qué pasa más colorada! ¡Despete y peine caliente y total pana pana! ¡Qué pelo más raro tiene! ¡Qué pasa más colorada! ¡No te haga más permanente, que te va a quedar pelada! ¡Qué pelo más raro tiene! ¡Qué pasa más colorada! ¡No te ponga más potasa, te vas a quedar raspa! ¡Qué pelo más toda vitória é, sim, uma grosseria. O entusiasmo é também uma grosseria. E que milagre nos salvará da sinistra mania de ter razão? Siempre ambiguas, inciertas, siempre están abiertas, pero puedes ayudarte con el diccionario del limbo. Con el paisán no se meta nadie, no. Con el paisán que no se meta nadie, no. canonizar, convertir en santo a un hijo de puta muerto. Muy adecuado para estos días. La coronación es la ceremonia en la que se inviste a un soberano con los símbolos exteriores y visibles de su derecho divino a ser volado por una bomba de dinamita. Cuervo, individuo al que todos llaman padre, excepto sus hijos, que le llaman tío. Dicen también que es muy amigo, precisamente, del faisán. Curiosidad. Rara ave condenada a muerte por la educación masificada. Sobre todo en las universidades, la curiosidad ha sido ya completamente extinguida. Difunto, muerto inodoro, ilustre y olímpico. Charlo, individuo capaz de convertir los cordones de sus zapatos en apetitosos espaguetis. Además, encarnizado enemigo de la autoridad que siempre estaba en líos con la gendarmería. Desobediencia, la verdadera base de la libertad. Mausoleo, la última estupidez de los poderosos. Dios, personaje que se adjudica la autoría de es mundo y que, para con de males, pretende que le creamos. Domingo, momento negativo definido por la ausencia de trabajo. El domingo produce un grave embotamiento de los sentidos, de la inteligencia y de la imaginación que nos hace sentirnos como el faisán. Estafados. Y allí donde el tiempo sagrado suspendía en tiempos remotos el orden de la actividad, de la utilidad y de la ocupación, nosotros solo podemos encontrar el monstruo del aburrimiento y de la banalidad. Sepelio, reunión de sinvergüenzas alrededor del cadáver de otro sinvergüenza. Dormir. En el limbo hacemos caso a Germán Melville, que decía: es mejor dormir con un caníbal sobrio que con un cristiano borracho. Y aún más, es mejor dormir con un caníbal borracho que con un cristiano sobrio. O incluso, mejor con un caníbal que con un cristiano. Esté como esté el caníbal y esté como esté el cristiano. Fernando, te lo digo, hombre, faisanízate. Lobo López gusta nada personal. ¿Qué has estado haciendo? Lobo le responde, todo sigue igual. ¿Qué día más bueno? ¿Cómo pica el sol? No es un poco raro para el mes que estamos ya tanto calor. Bueno, bueno, lobo, tengo que dejarte. Me están esperando, nos encontraremos en alguna parte. He rechazado siempre que me comprendiesen. Ser comprendido es rebajarse. Prefiero ser tomado en serio como el que no soy, ignorado humanamente, con decencia y naturalidad. Iván Lobo López, tragando saliva. Estaba sufriendo, su amor se le iba. Y pensar que ahí fuera. Viver é um doce e fluido estado de desconhecimento das coisas e de si próprio. A única coisa que a um sábio convém e aquece. Tengo que decirle que la echo de menos. Organizar de tal manera nuestra vida que sea un misterio para los demás y, sobre todo, para nosotros mismos. Que quien mejor nos conozca apenas nos desconozca un poco más de cerca que los otros. Y que nosotros mismos, por supuesto, no nos conozcamos. Ser é abdicar. E fingir é descobrir-se. Y eso que nos toman por lo que no somos, y de que fingir es descubrirse, lo saben muy bien los poetas portugueses, y cada día lo confiesa aquí en el limbo, ya lo sabéis, el varón frágil y biodegradable. De los lugares comunes. Hoy hay que ser práctico. El hombre práctico, ya lo sabéis, es el auténtico demiurgo del burgués, el sustituto moderno del santo de las leyendas. La mayoría de las estatuas contemporáneas han sido erigidas a hombres prácticos por otros hombres prácticos. Un propietario que en pleno invierno echa a la calle a personas enfermas es absolutamente práctico, sobre todo si es millonario. Y cuanto más millonario, más práctico. Lo que eleva tanto a ese hombre es que tiene un corazón tierno, pero sabe reprimirlo generosamente. Hay proveedores de bazofia para hospitales o comerciantes de leche que envenenan un año sí y otro también a centenares de niños, ganando, eso sí, mucho dinero, y que desbordan amor, pero que saben regirse por sus principios, es decir, que saben que hay que ser práctico. Estoy triste, pero no con una tristeza definida, ni siquiera con una tristeza indefinida. Estoy triste allí fuera en la calle desierta. Abuelita de mi vida, por favor dígame usted, esto lo que tengo en mente, ¿cómo se descubrió el café? Además, como sabéis, una calle desierta no es una calle por la que no pasa nadie, sino una calle donde los que pasan, pasan por ella como si estuviera desierta. Tú, harta de tanta duda, yo, de preguntarle al viento, tú, que dónde conocí a la luna, yo. Años ocupo el tiempo en salir, beber el rollo de siempre, meterme mil rayas, hablar con la gente y llegar a la cama y joder qué guarrada sin ti. Sobre la realidad construimos las creencias y las esperanzas. Y vivimos de las cortezas de los panes como los niños pobres que juegan a ser felices. Todos los movimientos e intenciones de la vida, ya lo sabéis, no son sino una somnolencia. Tudo quanto é ação é falso, e tudo quanto é abdicação é falso também. Además, cada cual tiene su alcohol. Yo tengo alcohol suficiente con existir. Borracho de sentirme, vagabundeo y voy seguro. Si es hora, me recojo en la oficina como cualquier otro. Si no es hora, voy hasta el río a mirar el río. Si no es hora, voy hasta el río a mirar el río, como cualquier otro. Y por lo demás de esto, cielo mío, me constelo a escondidas y tengo mi propio infinito. Transporte hasta el siguiente. Varón, varón frágil, biodegradable y no reciclable. Presentado hace pocos días en un acto público como sociólogo y músico. Y que, como ya ha dicho en más de una ocasión, no sabe ser ni natural, ni ser el mismo, ni ser otro, pero que está aprendiendo a entrar en su memoria para poder olvidar, confiesa. Que carece de eso que llaman el don de la oportunidad, equivocándose una y otra vez con el sitio en el que se coloca, en la palabra con la que interviene y en el gesto que se le escapa o con el que pretende actuar. Que en demasiadas ocasiones le sobra ese sentido práctico tan imprescindible, dicen, para no quedar atrapado en los juegos, los guiños y las paradojas de la vida diaria y nocturna. Y que, en cualquier caso, carente de unas cosas y sobrado de otras, contempla cómo la vida solo le resulta sabrosa cuando, como ahora, al confesar, esto es, al fingir, se descubre finalmente siendo distinto de cómo se piensa y pensando distinto de cómo es. El señor Culot leía el periódico todos los días. Aunque trabajaba en la administración, trataba de estar informado de los avances de la ciencia y estaba abonado a varias revistas. Además, era un liberal y un demócrata convencido. Creía tozudamente en el futuro y presumía de ser inventor. Una tarde, el señor Culot afeó el comportamiento de unos jóvenes jactanciosos y maleducados. Uno de ellos, con voz chulesca, le dijo: «Ya se ve que usted no es de esta época». La enormidad de la acusación paralizó unos instantes al viejo, que balbuceó algunas excusas y llegó incluso a ofrecerles unos refrescos, pero el mal ya estaba hecho. El señor Culot, acusado de no ser de esta época, fue perdiendo color, cayó en una profunda depresión y acabó en la cama. Cuando se sintió acabado, ingresó en un hospital, se abandonó a terapias inútiles y costosas, donó sus órganos a la ciencia, solicitó su incineración por cuenta del Estado y se apagó lentamente. pero antes de morir, eso sí, solicitó a todos los presentes que atestiguaran y certificaran que por lo menos había muerto como un hombre de esta época. Recién nacido, totalmente distinto a lo que todo el mundo esperaba. Dos pinzas de la ropa festejando su ociosidad en la cuerda de un balcón. Tres caníbales juntos, solos, muertos de hambre, intercambiando miradas ambiguas. Em 91.4 na frequência modulada. Toda quinta-feira, às 12 horas em ponto. Há sinais de fumaça, de palavras, desde o limbo. Para viajar, basta existir. Vou de dia para dia, como de estação para estação, no comboio de meu corpo ou do meu destino, debruçado sobre as ruas e as praças, sobre os gestos e os rostos, sempre iguais e sempre diferentes, como afinal as paisagens são. Se imagino ou veo, que mais hago se viajo? Solo la debilidad de la imaginación justifica que haya que desplazarse para sentir. Porque es en nosotros donde los paisajes tienen paisaje. Por eso, si los imagino, los creo. Si los creo, existen. Y si existen, los veo como a los otros. Entonces, ¿para qué coño viajar? A vida? Ah, a vida é o que fazemos dela. As viagens são os viajantes. O que vemos não é o que vemos, senão aquilo que somos. E es que así es la cosa en los viajes y en todo lo demás. Wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand, I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every inch of you. If you want a driver, climb inside. Or if you want to take me for a ride, you know you can, I'm your man. Algunos poetas del limbo, aunque no todos, expresan su afición diciendo que consiste en dos puntos. Pegar ciertas palabras ya muy usadas, como las velhas prostitutas, decaídas, sujas de sangue esterco. Pegar essas palavras e arrumá-las num poema de forma que adquiram nova virgindade. Ah, but a man never got a woman back, not by begging on his knees. Or I crawl to you, baby, and I fall at your feet, and I howl at your beauty like the dog in heat, and I clawed your heart and I'd tear at your sheet. I'd say, please, I'm your man. Los filósofos del limbo, aunque no todos, constatan que la poesía tem a função de pregar a prática da infância entre os homens, a prática do desnecessário e da cambalhota. Y nuestros paseantes, y en eso casi hay unanimidad, consideran que la poesía es necesaria para lembrar aos homens o valor das coisas desimportantes, das coisas gratuitas. Por eso nuestros paseantes, filósofos y poetas, no olvidan sintonizar, aunque no todos, cada jueves a las 12 bien tocadas, Contrabanda en el 91.4 de la FM. I'm your man. If you wanna love him, I'll do anything that you ask me to. And if you want another kind of love, I'll... partir la boca diciendo lo que te quiero, para que te hagas un collar de amor sincero con los dientes que te entrego. Me voy a sacar la vena, con ellas te haré un tendedero, para que al sol de tu soberbia podamos curtir mi pellejo. Y voy a arrancarme los ojos del pelo, que veas como yo veo. Oscuro cuando te vas y negro cuando te tengo. Yo voy a arrancarme los ojos del pelo, que veas cuando te vas y negro cuando te tengo. Cuando leemos o cuando escuchamos eso de que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos, hace falta estar ciego o sordo para no ver que esta frase solo excluye al camello. Tal vez quiera hacer de mi estómago un sombrero que sirva tanto para el sol de agosto como para el frío de enero. Porque ya sabéis que todos los ricos, sin excepción, aunque alguna en estos momentos sí que hay, están sentados en sillas de oro y en el paraíso. Y sin embargo, y eso los filósofos, los poetas y los paseantes del limbo lo tienen ya muy comprobado, son los camellos los que tienen que apañárselas como pueden. Siempre de puerta en puerta, dale que te pego, enhebrando agujas, agujas, agujas y más agujas. Information. I just had to trust imagination. My heart goes boom, boom, boom. Son, he said, grab your things, I've come to take you home. Si te gusta pensar en frases que se contradicen y hablar alto con sonidos que no son sonidos y colores que no son colores. Turning water into wine. Open doors would soon be shut. So I went from day to day. Si tejes guirnaldas y una vez terminadas las deshaces total y minuciosamente. Which connection I should cut? I was feeling part of the scenery. I walked right out of the machinery. Si no crees en la verdad, ni si la hubiese, en la utilidad de su conocimiento. Grab your things, I come to take you home. Si has tenido en la vida sueños. E has faltado a esses sonhos, ou se não has tenido nenhum sonho, e também a esse has faltado. Se às vezes pesa-te cansaço do corpo, inquieta-te cansaço da emoção, oprime-te cansaço da inteligência como o peso do mundo, como não poder respirar com a alma? Sí, el único outono que tienes es el que has perdido. Si pides a los dioses que te conserven la noción clara y solar de la realidad exterior, sabiendo que no es realidad ni es exterior, y de tu propia falta de importancia. Si a veces te sientes abstractamente maternal y te inclinas sobre la vida con una ternura larga, ancha, alta y algodonosa. Si eres capaz de despojarte de tu cuerpo y de tu mente, acceder a la gravedad y la gracia y volar alto, alto, sin peso, sin lastre, sin conciencia, y enmudecer y ser tan lenta como el último árbol que creciera sobre la faz de la tierra. Si tienes añoranzas de lo que nunca has vivido y de lo nunca has sido, de lo que nunca ha sido tuyo. Si te profundizas multiplicándote. Si te profundizas multiplicándote. Então, nos 91.4 da frequência modulada, toda quinta-feira, às 12 horas em Nápoles, as palavras e as músicas que te sussurramos desde o limbo são especialmente para você. Ne me quitte pas, tienes que olvidar, se podrá olvidar, si te hice un mal. Olvidar momentos de malentendido y el tiempo perdido. Tienes que aprender a olvidar las horas que juntos matamos con nuestros silencios, la esencia del amor. Pero no me dejes, no me quite paz. No me quite paz, no me dejes más. Yo te ofreceré de Perle y de Prix. Este programa ha sido dedicado al libro del desasosiego de Bernardo Soares o de Fernando Pessoa, o de un avatar de Fernando Pessoa llamado Bernardo Soares. La exégesis de los lugares comunes, como siempre, de León Blois. Y han colaborado también Juan Gelman, Fritz Zorn, Marcos Villela Pereira y Manuel de Barros y Estanislao Jerry Leck, entre algunos otros. Pero no me dejes, no me quite paz, no me quite paz. Las músicas, como cada jueves, han sido de Pascal Comelade, de Albert Platt, de Gary Moore, de Extremoduro, Ibrahim Ferrer, Kiko Veneno, Peter Gabriel, Coleman Hawkins, Antonio Vivaldi, Van Morrison, El Puchero del Hortelano, Leonard Cohen y Henry Mancini, entre muchos otros. Yo te contaré la historia de un gran rey que murió de amor. Además del varón frágil, el cuervo y el oso yogui, nos han acompañado hoy las voces de Ana, Claudia, Fabio, Adriana y algunos ecos y resonancias invisibles. El rey está desnudo, gritó el niño. No era verdad, pero nadie entre la multitud se atrevió a contradecir a un niño ciego. Ya sabéis que para el burgués, vivo o muerto, la calma no es solo su primer deber, sino también su primer derecho. Un cielo de colores te va a acompañar. Por eso el burgués vivo se embrutece dentro de la calma de sus cuatro paredes, y el burgués muerto se embrutece dentro de la calma de su mausoleo, y cuando es molestado en su embrutecimiento por un ruido extraño, se siente lesionado en su derecho a embrutecerse y llama a la policía. Recordad que el precio que al parecer hay que pagar por la libertad disminuye cuando crece la demanda. En el limbo, os lo hemos dicho ya muchas veces, no hay pena ni gloria, y nadie está condenado, pero tampoco tiene salvación. No limbo queremos fazer do sonho a vida, e da cultura em estufa das palavras e das músicas uma religião e uma política, e sentir as coisas mínimas, extraordinária e desmedidamente. Además, todos los viajeros son inmóviles. Todas las muchachas salen a la pasear en primavera. Todos los niños aprenden a pintar pájaros. Todos los gatos le llaman Pérez y son pardos. Y todas las naranjas son, naturalmente, naranjas. Y en el limbo, desde luego, la mierda es santificada, bendecida y, como no, glorificada. Pero no todas las mierdas. Rien à perdre, rien à foutre, rien à faire, j'ai rien à perdre.